Bueno, acá estamos, estaba anunciado ya. Cuando ¿no? se prende la lamparita es que... Es que empieza Héctor Vicente. ¿Cómo anda? Está acá en el estudio. Muy bien. Hacía tiempo bien. Que no venía por acá, ¿eh? Siempre los escucho, ¿eh? A vos no, porque estabas en... Claro. Pero bueno, Vicente, vos venís además, ¿se puede decir que es un ciclo que se está haciendo? Habíamos terminado con la recorrida con los candidatos a las alcaldías de Canelones de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y me pareció interesante seguir trabajando desde Canelones con el tema de la cultura. Quiero, si me permiten, mencionar lo que fue el Festival de la 36. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que fue una gran... Pasamos tan bien ahí, fuimos con Carmen. Pasamos muy bien porque, viste que uno... No puede dejar de pensar en las cosas que ocurrieron antes y en las que uno participó. Me hizo acordar a cosas que habían pasado sobre el final de la dictadura y principio de esta democracia, en la que muchos artistas, músicos, cantantes, bailarines, en fin, se juntaban con un objetivo común. Eso me hizo acordar gratamente eso. Y nos reencontramos. En solidaridad, además. No en un festival. Esa era la palabra, sí. Solidaridad. Y además nos reencontramos con gente que, por ejemplo, con Jorge Alastra, que lo habíamos entrevistado acá. Sí, claro. Mucha gente así. Y después el gusto de compartir, bueno, con todos los. Un espectáculo. La gente disfrutó. Cosa muy buena que me pasó ahí. Bueno, toqué, yo lo había anunciado, ¿no? Toqué con la guitarra de Walter. De Walter Cerú. De Walter Cerú allí. Una cosa que para mí era muy importante. Y después porque siempre estamos en contacto, con un querido compañero del liceo que escuchó la promoción en el cerro. Hubo un carro parlante o algo así. Bueno, y le mando un saludo de acá a Daniel Gastandelo y a su compañera. Y fueron desde el cerro a ver el espectáculo. Una alegría tremenda. Siempre pensé, ahora entrando en el tema, que está mal acordarse de un artista, sea cual sea su disciplina, en el día de su nacimiento o en el día de su fallecimiento, porque en el resto del año y no existe eso, no se difunde su obra. Y eso me pasó y me pasa con Jorge Lazaroff. El Choncho Lazaroff. En Solimar, detrás de la policlínica del Casmu, hay un espacio público, que es una plaza, está bastante bien cuidada, con juegos para niños, en fin. Y el espacio lleva su nombre, ¿no? Pero hay una pieza metálica donde aparece el rostro de Jorge Lazaroff, hecho por no sé qué artista, está muy bien hecho, pero está todo oxidado eso, todo oxidado. O sea que viene la iniciativa, pero se hizo para cumplir, me parece, porque eso se dejó. Ya se cuida. No. Bueno, me encontré con el caso de que preguntaba allí en las inmediaciones si conocían a Jorge Lazaroff. Mucha gente no lo conocía. Y no, a veces por la edad, hasta que al final una señora me dijo, sí, Jorge Lazaroff, cómo no. ¿Y usted sabe dónde vivía? Dice, no, hace poco anduvo el hijo por acá, pero creo que vive hacia Márquez Castro. Bueno, estuve averiguando con Adriana Ducret, con Jorge Bonaldi, con Rubén Olivera, que me ubicaron. Y fui, llegué a la casa. Una gran alegría, la verdad. La casa que fue construida por los padres del Choncho en el año 48, cuando era arena, ¿no? Es la segunda casa en la zona. La típica casa de balneario. Afuera, seguro. Sí, la típica casa de balneario. Y bueno, ahí vivían el padre, la madre y los tres hermanos. Y ahora vive, bueno, el Choncho vivió allí después con Cecilia Prato, su compañera, su esposa, y allí nació su hijo, Andrés. Cuando falleció Jorge Lazaroff, Andrés tenía 4 años. Y bueno, llegué ahí a la casa, el primer día que fui no había nadie. Volví, estaba engripado Andrés, un muchacho muy afectuoso, muy cálido así, músico, y me recibió. Tengo que agradecer mucho cómo me recibió. Conocí a su esposa, tiene 2 hijos pequeños, y él cuenta, cuando me fui, le digo, vení, te voy a sacar una foto con la niña, que se llama Eva. Este árbol lo plantó mi padre cuando yo nací, dice, un timbó. Mirá. Gigantesco. El oreja de negro, ¿eh? Sí, timbó, que tiene ahora 40 años. En esta primera parte que vamos a escuchar la charla con Andrés, él habla un poco de su infancia. Y claro, él no puede hablar mucho de lo que hacía y pensaba su padre porque él tenía 4 años cuando falleció el Choncho. Pero si les parece, sí, escuchamos la primera parte de esta charla con Andrés Lazaroff Prato. Gran veterano, ¿no? Pero al principio cantaba tango, mi abuela cantaba tango, pero bueno, se dedicaron a otra cosa, ¿no? O sea, no, ninguno siguió con la vocación musical. Digamos, el único que siguió fue mi viejo y yo, y mi tío, Juan Eduardo. Esos son los únicos que seguimos. Perdón. Sí. Mi primo también, Martín. Sí. Todos esos nos hemos convertido en... Hemos llegado con la música y hemos vivido y vivimos, de hecho, de la música. Sí. Contame algo de esta casa. Esta casa, no tengo exactamente la fecha de la concreción de esta casa, o por lo menos de la construcción, pero parece que fue en el 46. Quiero creer que fue en el 46, 45, 46. Mi abuelo vino para acá. La primera casa de Solimar era la que tenemos al lado, la casa de los Pardo. ¿De dónde vinieron? ¿Mis abuelos? Sí, venían de otra zona, de Canelones o de Montevideo. No, venían del Cordón. Ah, del Cordón. Del Cordón. Yo vine por la calle 18 de Julio en un apartamento impresionante. Mi abuelo, la verdad, que hizo mucha guita con la calefacción. ¿Y construyeron acá? Y compraron este arenal, que era un arenal con pinos y arena, al lado de esta casa, ahí en el, por el 45, por ahí. Que mi abuela, evidentemente, nunca lo supo. Primero lo compró y después él la trajo hasta acá y le dijo, y mi abuela le dijo, ¿qué compraste, Juancito? Me dice, acá vamos a tener tremenda casa, le dice. ¿Qué compraste? ¿Compraste arena? ¿Qué es una duna? ¿Compraste? Le decía. Y mira lo que se han convertido. Bueno, empezaron a hacer la casa de Solimar en el 46, 47, por ahí. Una casa que empezó en... Esta zona no existía. En el fondo. Empezó en el fondo, exactamente. Empezó en el fondo, el primer cuarto fue allá, el cuarto de mis abuelos. Y la cancha de bochas que se ubicaba en donde hoy es el parrillero. Tenía una cancha de bochas y todo. Y después... ¡Qué crack! Sí. Y después, bueno, empezaron a agrandar la casa para este lado. O sea, acá vivían, imagínate que... Porque se agrandó la familia. Se iba agrandando la familia, pero viste como en aquella época, eso tampoco lo entiendo, cómo hacían para entrar todos. Pero en la mitad del espacio que era esta casa, hoy día, porque vaya, la verdad que es un caserón, en la mitad del espacio entraban 10... 11 personas. Yo no puedo entender. Yo dije, pero ¿cómo hacían, boludo? O sea, qué bueno. ¿Cómo hacían? Y cada uno disfrutaba y disfrutaba mucho. O sea, sí. Se podía dormir tranquilo, nada de incomodidad. ¿Y era una casa que la usaban en verano o se vinieron para acá? Únicamente el verano. Únicamente el verano. Ellos vivían, bueno, todo, por supuesto, todo el año ahí por el 18 de julio, con mi abuelo laburando en la calefacción, mi abuela ama de casa, mi papá y mi tía Rosario fueron al Richard Anderson. Sí. Cuando ya nació Juan Eduardo, tuvieron que todos cambiarse para la pública porque, bueno, por el tema económico. Y durante durante, bueno, desde ese lapso, desde el 45, que fue la construcción, hasta el 85, 90, ponele, el 85, que fue mi nacimiento, que fue lo último que se hizo de la casa, fue la separación de este living y se hizo mi cuarto. Ah, está. Ahí, que está atrás de este living. Que el living este era gigante. Sí. Pero previamente, imagínate, en este porche se han creado, bueno, los que iban cantando, Patria Libre, Falta y Resto, o sea, ¿no? todo acá. Hay historia Jaime musical. Ross, todo acá. El Leo Maslí acá, Asado, ¿no? O sea, los grandes que hoy se consideran grandes de la música han pasado por acá y han admirado y han creado en este lugar también. Sí, lo que les ha dado de Solimar, y mi viejo siempre también en sus canciones, creo que también lo mencionaba bastante, que su ser de balneario, en realidad, sus raíces en la arena. Acá. Hay una parte de una escritura que estábamos comentando, las raíces en la arena. Vos eras chico cuando falleció tu padre, entonces. Yo sí, tenía 3 años. No llegaba a los 4 años. ¿Y cómo empezaste con la vinculación con la música, entonces? ¿De verlo? ¿Te acordás de eso? Uh-huh. Disculpa. Me acuerdo, no solamente me acuerdo. Tengo las sensaciones vívidas, los olores, todo. Los sonidos, todo. O sea, mi vinculación con la música fue desde el cero. ¿Y tu mamá también vinculada a la música? Ah, una cantante espectacular que lamentablemente sus inseguridades y el pucho le arruinaron la voz. ¿No? Eso es una cagada. Tiene un disco grabado, ¿no? Un tremendo disco grabado. Sí. Hermoso el disco, mi vida. Sí. Hermoso. Es una de las joyitas no conocidas del Uruguay también, sí. ¿No? Y aparte hay unas composiciones de ella, ¿viste? También, ¿no? Mi vieja volando, anda. Pero bueno, está, cosa de la vida, ¿no? Y tu padre incluso le hacía arreglos a las interpretaciones. Por supuesto, sí. A todas. Bueno, y mi vinculación de la música fue así, desde como Eva, desde Bebito. O sea, él tocaba el piano, que no es ese mismo piano, es el otro, es el que está allá. Sí. Y yo tocaba batería, tocaba el piano, tocaba batería. Me acuerdo de todo. Empezaste con la batería como casi todos los niños que quieren. Le piden pegar algo. Hacer ruido. Sí. Sí, pero mi hijo olvida, o sea, como la lleva, tiene 3 años y la lleva bárbaro. Anda. ¿Tres el varón y ella cuánto tiene? 6 meses. Un poquito menos. Bueno, unos días para cumplir 6 meses. ¿Y les haces música, les haces escuchar? Todo el tiempo. Estamos tocando todo el tiempo. Todo el tiempo, todo, todo el día estamos haciendo música. ¿Y tu instrumento cuál es? El piano, ¿así? Sí. Yo soy pianista 100%. Ahí es donde me siento, donde puedo apagar la luz de todo y me pongo así y empiezo a tocar, directamente. Es con el único instrumento que puedo. Después con los otros, no, con guitarra y todas esas cosas, soy medio... O sea, toco, me defiendo, ¿no? O sea, pero nada. No, no me interesa la guitarra. Sí, ¿Cantar? ¿Te gusta cantar? Me canto y canto muy bien. Ajá. Sí. Disfruto cantar porque toda mi familia siempre ha disfrutado mucho cantar. Y todos son buenos cantantes. Qué bueno. Mi viejo era tremendo cantante, mi abuelo era tremendo cantante, mi primo es tremendo cantante, mi tío, mi tía. Todos afinan perfecto. Los felices cumpleaños acá, en casa, siempre son afinados. Nadie desafina, hay voces, armonías, sí. Los que lo cumplan feliz, bueno, todos esos con arreglo muy bueno. Arreglados. Con el paso del tiempo, y bueno, que sos una figura también de la cultura nacional y tenés tu cabeza, ¿no? Tenés tu cabeza cuestionadora y eso. ¿Cómo ves esa figura de tu padre? Que además de ser buen músico, que tocaba bien el piano también, además. Tocaba. Pero que quería él caminar por otro sendero de lo habitual, así. En las letras, en las composiciones, en el uso de instrumentos. Sí. Si se puede llamar instrumentos a un rallador o a un... ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo ves eso? No, lo veo que fue parte justamente de esa época que hizo reverberar todo a toda esa gente que estaba los investigadores natos, ¿viste? Porque sí, era un investigador nato de la música, ¿viste? Un loco que le gustaba realmente explorar el sonido, ¿viste? Explorar el sonido desde otro lado, ¿no? Desde otro lado, no solamente desde el lado tradicional, por lo menos musicalmente. Yo sobre las ideas no lo conocí tanto. Claro. Entonces como que realmente yo estaba así, obvio. Tengo las cosas, sus escritos, tengo sus canciones, pero realmente vos conoces a alguien cuando lo conoces. Claro. No puedes así de suposiciones, yo qué sé, bueno, John Lennon. Teorizar. Teorizar. Todo bien con el teorizar, porque yo lo tengo allá arriba, mi viejo es un cra. Sin embargo, no lo conocí. Entonces, muy honesto. No, es honesto. Muy honesta la posición. Escuchá, y él tenía una formación buena, académica, digamos, de piano. ¿Él había estudiado piano? Estudiamos con la misma profesora. Así es. Con Rubia. Elisa Fusco de Sansone. Él empezó como yo, también a los 6, 7 años, a tocar un poquito antes. Con Elisa, con ella, hizo 10 años de profesorado de piano, como yo también. Exactamente. Pero después él empezó a investigar. Lo que le cambió mucho fue la escuela de Corium. Entonces, sí, eso fue lo que le cambió a él y lo que le hizo, me parece, según lo que yo creo, fue lo que le hizo ver desde otro punto de vista, porque era un loco que tocaba canciones de los tipo a los Beatles, sí, ¿no? Con los Vagabundos, era un hacedor de temas. Pero me parece que lo que le hizo ver Corium fue ese otro mundo de exploración sonora que se estaba abriendo al mundo con la música electroacústica, con lo que ya se había abierto, ¿no? Evidentemente, pero desde el 50 en adelante, yo qué sé, hubo muchos creadores electroacústicos muy zarpados, ¿no? Muy buenos. Y justamente se estaba explorando todo eso, se estaba sacando esa tradicionalidad en la música, rompiendo. Yo ahí ya no voy a poner mi posición sobre eso, porque estaban rompiendo. No sé si era romper por romper, o era romper por político, o era por un qué, o por un movimiento que se estaba gestando en todo el mundo. Canto de pueblo joven, canto para de mí, agua y arena. Muy disfrutable esta primera parte de la charla con André Lázaroff Prato y con Eva, que se escuchaba allí. Se escuchaba la nieta del choncho. Sí, en los brazos así. Seguimos escuchando lo que conversábamos en la casa de los Lázaroff. ¿Sí? Ahora vive allí Andrés con su compañera y sus hijos. Fue muy, muy emotivo ver, en lo personal, ¿no?, la guitarra que usaba Jorge Lázaroff con su estuche, con su funda, y el piano, un piano vertical que Andrés lo conserva y lo va, entre los planes que tiene. Claro, todo lleva su gasto, ¿no? Lo va a restaurar, está en el garaje de la casa, allí. Ahora, en esta segunda parte, que dura tres minutos y poco, conversamos con Andrés sobre los conceptos que tenía Jorge Lázaroff referido a la música y lo que piensa su hijo. Uh-huh. Una entrevista que le hace a Payo Grondona en Chile, cuestionando el uso de los aerófonos, hablando, bueno, de Quilapayún y Tijimani. Y hay un diálogo muy interesante ahí, porque él decía si era auténtico o era una pose lo que hacían los músicos. Y bueno, ahí surgen una discusión muy interesante muy buena pregunta. Que daría para conversar más. Muy bueno. Pero, y decía que... ¿Era pose o era tradición? Sí. Pero la pose, pero la tradición, ¿por qué? ¿Por qué está mal la tradición? Claro. ¿Por qué sería algo erróneo? No es erróneo, claro. ¿Por qué sería erróneo? Y Grondona le dice no. Claro. Por ejemplo, dice Violeta Parra, dice, vos recorres Chile y Violeta Parra es en todo, del norte al sur. Claro, es un Gardel acá. Claro, y los instrumentos aerófonos vinculados con el norte argentino y con Bolivia también, dice, son... Claro. Entonces cuestiona que alguno de los grupos que mencionamos vienen del exilio, no sé qué, y siguen y toman música europea. Entonces, con esos instrumentos aerófonos hacen músicas europeas que no reflejan lo que es la... Pero también es otra discusión esa, ¿sí? Lo universal de la música. Claro, sí. Él habla también, el Choncho, claro, habla de lo universal de la música. Sí, no, pero es una buena pregunta, porque es real. O sea, si vos... personalmente, yo he escuchado, he viajado mucho, por suerte tengo la gracia de la vida de haber viajado por todo el mundo, por suerte, muchísimo. Y he escuchado muchísima música folclórica de todos lados. Y entonces ahí me di cuenta de algo. Hay un factor común. Hay un factor común, siempre hay un factor común. Primero que el ser humano es el factor común. Sí. ¿No? Eso es un primer factor común. Segundo factor común, las armonías, loco. Vos no me vas a negar que la música del Tirol, por ejemplo, para hacerte una comparación bastante cercana dentro de nuestra cultura occidental, ¿no? La música del Tirol, por ejemplo, es la música, es el folclore de acá, son las polcas de acá. La música folclórica argentina, vos te vas a la mitad de España, a Ronda, y la encontrás. Y la escuchás. Sí. Escuchás esas armonías. Lo escuchás. Pero también te vas al nordeste asiático y escuchás esas mismas. ¿Entendés? Sí. Escuchás la misma escala, la misma pentatónica. Te vas a Egipto y escuchás con el tipo que está tocando el Yenai, está tocando la escala pentatónica que tocaban en el sudeste asiático, los indonesios, muy bien. Los polinesios, ¿entendés? Entonces, hay un factor común. Por eso mi pregunta que yo te hice al principio es, ¿rompían por una cuestión política o por qué era? Porque si está, vos me decís, está ese factor común general que es el ser humano. Ok, está el factor general también que son la cuestión escalística y armónica. ¿No es una cuestión humana? Sí. También es una cuestión humana. Sí, es así. Les propongo escuchar ahora parte de lo que hace Andrés Lazaroff con la música y, bueno, con otros músicos nacionales, ¿no? Sí. Él fue el iniciador del Cuarteto del Amor. Qué bueno. Que lo hace con Tati Falco, Nasty Cole y Leo Tangenti. Tocan la guitarra, tocan la mandolina, tocan el violín y tocan la clave. Les propongo escuchar ahora Besos de Cacao. Besos de cacao qué estilo. Son buenos, ¿verdad? Son muy buenos, son muy buenos. Yo no sé si siguen haciendo cosas en la calle. Yo sí, sí, siguen, sí. Cuando los vi, impresionante. Y vamos a terminar de escuchar parte de lo que fue una charla muy larga, ¿no? Fuera de micrófono, incluso, que tuvimos el gusto de mantener con Andrés Lazaroff allí en su casa de Solimar. En esta última parte le preguntamos qué está haciendo él actualmente. Y bueno, él habló del Cuarteto del Amor, que escuchábamos recién, y habló sobre la Orquesta de las Mil Melodías. Lo escuchamos entonces. Escuchá, ¿qué estás haciendo ahora con el cuarteto? El Cuarteto del Amor es hace 500 años. El Cuarteto del Amor nació de un gusto mío por la música siempre de los años 20, años 30, siempre me gusta esa música. Yo soy de escuchar esa música siempre, siempre hice esa música, tengo incorporada esa música en mi corazón. Y el Cuarteto del Amor es como esa idealización de momentos musicales. Por ejemplo, yo siempre asocio la música con momentos y sensaciones que te generan. Por ejemplo, caminando por un pueblo de noche, luna llena, la gente en una plaza. Eso es una imagen. Viñedo con garuba, todo eso yo considero, veo eso, esas imágenes y lo asocio con música. ¿Tá? O sea, cualquier, ¿no? Te estoy dando imágenes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Pero imágenes. Entonces, el Cuarteto del Amor como que se generó eso, justamente. Es un fenómeno callejero, es un cuarteto callejero, 100%, porque siempre fue callejero, para llegar a todos los rincones de cada de la ciudad. O sea, no es una cuestión solamente de tocar para ganar dinero, porque aparte sí me ha hecho, bueno, pude comprar mi parte de la casa esta, o sea, ¿no? Toda mi estatus de vida, por suerte, la ha mantenido el Cuarteto del Amor. Sin embargo, siempre fue desde el principio, como no es una reivindicación política, ni es una reivindicación, es solamente imágenes, generar sensaciones de la gente. No hay política. ¿Y el repertorio? No hay política. Todos los años 20 y cosas mías con la vuelta de los arreglos de los años 20. Con esa onda, digamos. Que parecen viejas las canciones. Sí. Hay una composición en mi vida que parecen que tienen. ¿Y los instrumentos se adaptan a, elegieron esos instrumentos porque se adaptan a esa visión? A la visión de poder recorrer. Sí. A la visión de poder entrar en todos los lugares. A la visión de sonora, porque necesitamos sí o sí tener un cordófono fuerte, un ritmo fuerte y una melodía fuerte. Muy bien. Y los cuatro cantores, ¿no? Está bien. Después tengo la Orquesta de las Mil Melodías, que ese fue más grande. Allí estaba la voz de fondo de Eva, ¿no? De fondo o de frente, no sé. Hablaba Andrés Lazaroff, dice, después tenemos la Orquesta de las Mil Melodías y vamos a terminar esta parte escuchando un pedacito de uno de los temas de la orquesta, tremenda orquesta, ¿no? Muy numerosa y que le está haciendo muy bien. Escuchamos. Y vamos dejando la Orquesta de las Mil Melodías porque nos corre el reloj. Sí. Hablar de Jorge Lazaroff, llevaría un espacio que a lo mejor preparamos, más allá de que no era de Canelones, pero tenía, vivió en Canelones, vivió en la... En la costa. Sí. Del libro Jorge Lazaroff, Escritos de Tacuabé, tomamos su autobiografía. Jorge Lazaroff, él mismo escribió, profesor de piano y solfeo de maestra de barrio, Elisa Fusco, estudiante de educación musical y armonía del Conservatorio Nacional Céntrico, estudiante de composición y técnicas electroacústicas con Corina Arroyán y Graciela Paraquevaidis en el Parque Posadas, de análisis musical con Héctor Tosar en Positos y estudios varios de foniatría, arquitectura y botánica. Integró el grupo Los que iban cantando, con el cual grabó 3 discos a lo largo de 5 años de trabajo, 1977-1982, y sigue escribiendo más adelante. Ha sido músico de teatro, entre comillas lo puso, habiendo actuado y compuesto la música de algunas obras. En 1983 compuso el espectáculo 2, donde mezcla el cine y las canciones. Desde hace 2 años se desempeña como escribidor de notas periodísticas sobre música popular en medios de prensa uruguayos. Tiene un hijo que se llama Andrés, 3 meses y medio, que también es un magnífico ejemplar de balneario, Solimar. Le mandamos un saludo al amigo de Jorge Lazaroff, Jorge Bonaldi, sí, señor, que fueron compañeros de liceo. Sí. Jorge Lazaroff, Jorge Bonaldi, Miguel Amarillo y Raúl Castro integraron Patria Libre. Y Jorge Lazaroff musicalizó un poema de Íbero Gutiérrez, que con esto vamos a ir cerrando, que se llama Caramba, amigos. Caramba, amigos, con el milico. Te da patadas en la barriga. Los aplausos, porque este tema de Íbero Gutiérrez en la poesía y la música de Jorge Lazaroff fue grabado en vivo en el Teatro Estela el 25 de agosto de 1973. Y los aplausos mostraban que había muchísima gente. Volveremos. Sí, eso esperamos nosotros, ¿no? Seguirás ese rumbo. Ahí está. Vicente saludó a Ana de las Piedras, simplemente dijo gracias, agradeció por este espacio, y hay alguna cosa más nos están diciendo acá, que llamó Ramón, que ustedes conocen, Ramón, un oyente muy, muy fiel de la radio. Ahora leo lo de Ramón, dicen desde Casavalle de Pie, qué linda nota, felicitaciones por el trabajo y gracias. Y Ramón le manda un gran saludo a Vicente y se alegra mucho de escucharlo. Le dice que se extraña en la radio. Así que Ramón, un gran propagandista que sí, hace unos carteles excelentes. Ideológicamente, sí, correcto, sí, siempre, señor, ¿no? Para te llevar a las manifestaciones. Te mando un abrazo, Ramón. Gracias, Vicente. Bueno. Thank you.